El reloj está marcando ya la hora de partir. Por favor, no digas nada, es mejor así. Una lágrima que brilla, no la puedo contener. Corre libre en mi mejilla, déjala correr. Con mis manos en tu pecho, siento así tu desnudez. Qué tristeza que lo nuestro hoy termine de una vez. Para cuando amanezca, ya muy lejos estaré. Llevo en mi alma tu recuerdo y tu sabor sobre mi piel. No me culpes ni te culpes, porque el amor es así. No se exige sacrificios para aprender a vivir. Hoy renuncio a tu cariño, adorándote así. Por favor, no digas nada y déjame ir.